sabor. Yo tengo una flor, es una flor de amor, en cada jardín. Yo tengo una flor, yo tengo una flor, es una flor de amor. Y en Nuevo Laredo, la flor más bella de mi jardín, Sandra Leticia. En cada jardín yo tengo una flor, yo tengo una flor, es una flor de amor. En cada jardín yo tengo una flor, yo tengo una flor, es una flor de amor. Son las flores y yo soy el jardinero. Las mujeres son las flores y yo soy el jardinero. Para mí el mundo es más bello, rodeado de corazones. Para mí el mundo es más bello, rodeado de corazones. Las mujeres son las flores y yo soy el jardinero. Las mujeres son las flores y yo soy el jardinero.